Los académicos, el programa número 743 de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. Buenas noches, Dáquila. Hoy te digo buenas noches en todos los aspectos, porque no nos... Buenas noches, sí, prácticamente que no nos vimos antes de estar al aire. Hoy es real, viste que generalmente es toda una farsa, es todo un show. Buenas noches, ¿cómo están? Y hace dos horas estaban juntos. ¿Sí? Claro, hoy es real. Hoy es real. El equipo jugó un buen primer tiempo. Sí. No pudo concretar. Sí, ese me parece que es, quizá, no voy a decir el principal, porque Racing tiene muchos errores y por algo está donde está, pero sí, una falla importante dentro de este Racing es no aprovechar los momentos en cada partido. Racing, cuando está para hacer el gol, no suele convertir y después muchas veces lo paga. Por eso, en el primer tiempo jugó un buen periodo. No logró pasar esa barrera que generaba Godoy Cruz en defensa. Godoy Cruz estaba bien parado, pero es una táctica distinta la que tiene Godoy Cruz respecto a todos los equipos que buscan sí o sí un empate, porque Godoy Cruz buscaba realmente el empate. Era una táctica distinta, ¿por qué? Porque hacían tiempo con la pelota. Godoy Cruz era un equipo que tenía criterio para manejar la pelota y también hacían tiempo cuando la pelota estaba fuera de los límites del campo de juego. Pero así todo, a Racing, por momentos, no le costó tanto quebrar esa barrera, pero en el primer tiempo. Racing tuvo posibilidades en los pies de Auche, tuvo las dos más claras del partido. En la primera, Auche logró acomodarse para su derecha, pateó y el remate se fue cerca, realmente cerca del palo izquierdo de Ibáñez. La segunda, la verdad que Auche ahí sí tenía todo la segunda, el tiempo del mundo, y no supo cómo tranquilizarse, porque en esos momentos, y dentro del área, y cuando solamente lo que te impide convertir el gol es el arquero, cuando no hay pies contrarios, cuando no hay jugadores contrarios que obstaculicen tu visión frente al arco, es cuando vos más tranquilo tenés que estar. Y Auche, para mí, lo invadió o lo superó la situación. Y terminó rematando de zurda y la pelota se fue bastante lejos por lo cerca que estaba del arco, fue del palo derecho de Ibáñez. Pero en el segundo tiempo, Godoy Cruz firmó el empate y Racing preservó. Racing se acomodó también a esa firma de Godoy Cruz, preservó sus líneas y tampoco se avergonzó La igualdad. Lo pudo haber ganado en el segundo tiempo también Racing, con mucho menos claridad que en la primera mitad, con una jugada de Rosano, un desborde por izquierda de Luguercio, sí, que Rosano no pudo terminar la jugada en gol. Y para mí, no sé cómo lo viste vos, a Racing no le cobraron dos penales. Yo el de Wiener, uno seguro a Avendaño. El de Wiener no tuve la posibilidad de verlo por televisión. Yo tampoco. Por eso a Avendaño no necesito verlo por televisión. Perfecto. Porque, aparte, es totalmente injusto para el árbitro opinar en base a lo que uno ve solamente por tele y en el estadio no lo ve. De chiquito me molestó mucho, y pongo este comentario cortito al pie porque después quiero seguir desarrollando el pésimo arbitraje de Aval. Racing todavía no ganó con Aval. 7 partidos y no pudo ganar. Vamos a ahondar más en esas estadísticas y más en algunas jugadas puntuales del partido. Pero digo, muchas veces se escucha al comentarista decir, no fue penal. Ahora nos vamos a sacar las dudas con la repetición, pero no. Para nada fue penal. Claro. Pasan dos jugadas. Viene la maniobra en la cual había sido polémica para un comentario deportivo, en este caso, bien dábamos el ejemplo del comentarista, o si no, del relator, y cuando vuelve la jugada, ¡ah, no! Claro. Una vergüenza lo del árbitro. Uno tiene que tener un poco de criterio y saber que el árbitro no tiene cámaras, que el árbitro no tiene las mismas posibilidades que tienen los directores de un partido de fútbol, pero la jugada de Avendaño fue en las narices de Aval. Fue clarísima. Yo creo que no lo cobró porque Avendaño no se tiró y siguió la jugada. Más allá de eso, fue un claro penal. Ahora, yo pregunto, ¿Necesariamente un foul que a vos te hacen te tiene que voltear para que sea foul? Pero fue un penal clarísimo, el de Biel. Ahora yo te pregunto, Juan. Sí. ¿Hay más ventaja que un penal? Claro. Porque viste que a veces se escucha, no, pero Avendaño seguía con el balón. Muchacho, penal, pena máxima. Y a eso me hiciste acordar de algo que también es un error grave de Aval, y digo Aval porque fue el árbitro ayer, pero lo suelen cometer muchos árbitros, que hay una falta, y por el simple hecho de que el balón lo sigue teniendo un jugador del equipo que recibió la falta, darle ventaja, y muchas veces es más favorable... Claro, muchas veces es más favorable tener la falta que recibir el balón rodeado de cuatro rivales, y sin embargo, por el simple hecho de que se queda con el balón, dan ley de ventaja muy mal aplicada. Lo que sí quiero decir es que Aval fue el responsable de que Racing, como mínimo, no tenga un penal ante Godoy Cruz. El de Biela, repito, no tuve la posibilidad de verlo clarito por la tele, así que prefiero no opinar. En la cancha, es imposible poder dar un diagnóstico de esa jugada. Más que nada, porque en la platea. Yo estaba en la platea A en el primer tiempo. Bueno. Y decidí pasar a la platea D en el segundo tiempo. Bueno, pero la A y la B, para este caso, estás del otro lado de la mano que puso el jugador del cruce, más difícil para verlo de tu ubicación. Yo estaba en la platea C y donde estaba yo fue un penal grande como la cancha de Racing. Perfecto. Confío en tu visión. No lo vi en la tele tampoco, ¿eh? No, pero reitero, Juan, no hace falta ver todo por la televisión. No hace falta ver absolutamente todo. Es que además todo. Es difícil ver la tele porque la tele, las cámaras justamente están ubicadas del lado donde fuiste vos, la platea D. Y yo lo que sí voy a hablar, es de lo que vi. El penal Avendaño fue clarísimo. ¿Y por qué hago tanto hincapié sobre esta jugada? Yo me banco que no te cobren un penal. Yo hasta me banco un penal que todo el mundo vio y no te lo cobraron. Me lo banco si la verdad veo que el árbitro estaba mal ubicado. Se la perdono. Ahora Val estaba a 2 metros de Avendaño. A 2 metros de Avendaño. Fue clarísimo cómo Avendaño punteó la pelota, se llevó la pelota y el de Godoy Cruz le pifió el balón y le pegó una patada. Por lo tanto, debía ser penal para Racing en su estadio ante Godoy Cruz. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se dice, a los equipos grandes los ayudan. Yo les pido por favor que a Racing lo saquen de esa posición, lo saquen de ese rol, el equipo grande ha ayudado a Racing, no es que lo ayudan o lo perjudican, a Racing realmente lo ponen en un lugar distinto a todos los demás equipos del fútbol argentino. Muchos van a decir, entonces lo perjudican, no sé, con Racing pareciera que hay otro reglamento, porque las jugadas que realmente son difíciles y que son polémicas, la de Avendaño no es polémica, la de Avendaño es penal. Claro, muchas veces se llama polémica a todas las jugadas. Claro, a un penal no cobrado, hay veces que no es polémica, es penal. Eso no es polémica, eso no es polémica, lo de Avendaño fue penal. Claro. Fue penal. Lo que sí es polémica, por ejemplo, es una jugada en la cual 5 dicen que no, 5 dicen que sí. La de Avendaño, desde cualquier lugar de la cancha, fue penal. Ahora, yo pregunto, porque muchas veces se dice... Racing juega contra Godoy Cruz y Godoy Cruz va a tener que pelear hasta con el árbitro. Lo dicen, ¿eh? Lo dicen no solo con Racing, sino con todos los equipos del fútbol argentino. Y a Racing le adjudican que ganó 2 partidos por 2 goles que estaban en posición adelantada. Para mí esos 2 goles que estaban en posición adelantada, el de Newell's y el de San Lorenzo, más que nada el de Newell's, eran imperceptibles. Imperceptible por la jugada. No es que hay que solamente agarrarse a lo que muestran las imágenes de televisión y quedarse en fobside y punto. No es lo mismo una jugada que otra. Y hasta te voy a dar otro dato, que esto me lo refrescó un amigo que ese partido lo vio en la popular, pero en el costadito. En el costadito, el de Newell's, quedan las cámaras. El de Newell's. Sí. El sol no te dejaba observar absolutamente nada. ¿Qué pensamos? ¿Que los jueces de línea no se ven perjudicados por el sol? ¿Que los únicos que se ven perjudicados son los hinchas? No, al juez de línea también le cuesta un montón. Y esa jugada es refinita. Todo el mundo habló de que a Racing lo ayudaron. Todo el mundo

la imprenta de identidad racinguista. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. La mejor información de la Academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azar. Arriba, 2022, arrancamos oficialmente el programa número 743, pasada la apertura, o la editorial, como muchas veces llama el Chino Carsoglio. Hace mucho que viene el Chino. No, no vino esta semana. El lunes vino. ¿No? No. Pues salió por teléfono. Por teléfono. ¿Cómo le va, Bundín? Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Qué polémico que es usted. ¿Por qué? Y porque generalmente genera polémicas hasta cuando hablamos de la gastronomía. La ropa también. No. Sacol. Sí. Vino Sacol, ¿no? ¿Año 66? Sí. ¿Qué venís, de cagar a alguien? No. Te veo muy bien vestido. Y bueno, hay que vestir. Igual sos un tipo que viste bien. ¡Apa! ¿Oshkosh vino? ¿Qué pasa, Bundín? Tengo que poner, pues, ¿eh? Nah, está todo bien. Lo que sí quiero decir, saliendo de este chiste y poniéndonos serios y sentimentales, que estamos orgullosos y le damos la bienvenida al Banco Hipotecario de Identidad Racinguista, que la realidad es que para nosotros es un orgullo poder tener el sponsor que viste la camiseta de Racing, que va a vestir más que nada el campeonato que viene, porque sabemos cuál fue la intención publicitaria del Banco Hipotecario en este semestre, y la realidad es que nos ha costado y que sin fanfarronear, terminando fanfarroneando igual, porque sí, uno siempre dice sin fanfarronear y después fanfarronea, o uno dice sin querer decirlo, lo digo, decilo, claro, no digas nada. La verdad es que nos pone orgullosos que hayan elegido Identidad Racinguista, que la explicación del por qué eligen a Identidad Racinguista es que es uno de los programas que más llegada tiene en el mundo de Racing, y la verdad es que después de solamente, porque digo solamente porque hay muchos programas que la verdad hace muchísimo tiempo que están, inclusive programas que todavía siguen estando con tira incluida y transmisión, y nosotros solamente tenemos la tira. Lo que sí digo es que nos pone orgullosos de que nos hayan elegido, que nos pone orgullosos de que nos hayan aclarado el por qué nos eligieron, y la verdad es que la única explicación, el único por qué que hay en todo esto, la causa de que Identidad Racinguista haya llegado a este lugar de privilegio, que es contar con el sponsor que tiene la camiseta de Racing, para nosotros es un orgullo, pero la causa es toda la gente que nos escucha y todo lo que nos han aportado a los oyentes en todos estos 4 años, y esto no es demagogia, esto es una realidad. Identidad Racinguista la ha peleado como la pelean todos, en todos los aspectos. Nosotros no somos diferentes en esta situación. Lo que sí digo es que les agradecemos porque en esta ocasión conseguimos la publicidad gracias a ustedes, gracias al estudio que ha hecho el Banco Hipotecario, que habla de que Identidad Racinguista tiene la página más popular de Racing y el programa, según el Banco Hipotecario, más escuchado por los hinchas de la Academia. Por eso es un orgullo ser el conductor de este programa y es un orgullo poder tener a mis compañeros que siempre, siempre lucharon para que Identidad Racinguista hoy, según el Banco Hipotecario, acá no hay Ibope, no hay nada, pero según el Banco Hipotecario somos el programa más escuchado de Racing, y eso a mí me llena de orgullo. Y Gundín, que recién lo cargábamos, por lo que tiene puesto, un saco. Cargado, si uno sí. Lo cargábamos. No. Si me pongo musculoso y zapato, que estoy muy bien metido. Que lo hiciste. Lo has hecho. Musculoso y zapato jamás. Pero Gundín. Visto con saco y nada abajo. Gundín no, saco y nada abajo. Gundín es uno de los responsables de que Identidad Racinguista hoy esté en un lugar de privilegio. ¿Yo? Sí. Sos uno de los responsables, con Juan y con todos. Para nosotros es un orgullo poder contar con vos, Mauro, en el programa. Juancito también. Sí, Juancito también. Pero para nosotros es un orgullo poder contar con vos en el programa, Mauro. Te lo digo al aire. Bueno, gracias. Bien. ¿Estás contento, Bundín? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que obviamente desmenuzar del encuentro de ayer. Vamos a estar con el uno por uno en la voz de Juancito. Vamos a estar con lo que viene, porque Racing juega contra Estudiantes de La Plata el lunes. Esto es una especie de previa, sí, porque ya no tenemos más aire. Vamos a tener postpartido porque la Academia estará jugando a las 16 horas con arbitraje de Lustó. ¿Los números de Lustó, Juan? 1-1-1. Bien. 1-1-1. Fácil. ¿Qué es una característica de teléfono? Sí, no, de Bahía Blanca. Comentale a la gente. Con arbitraje. Ganó uno, empató uno y perdió uno. Lo habíamos dicho antes de venía que, escuchando, perdón. Que se ve que en el interín que te bajaste del vehículo y llegaste a la radio y no lo escuchaste. Un triunfo contra Tigre el torneo pasado, una derrota y un empate. Bien, con Vélez va a ir el domingo, el otro domingo, 19 horas. 19 horas con Vélez para los que arman su agenda según el horario en el que juegue la Academia, para los que arman su vida según el horario en el que juegue la Academia. Segunda tanda en Identidad Racinguista, cuando volvemos nos metemos con el uno por uno, con el uno por uno de Juancito Dáquila. Yo también quiero hacer algunos comentarios porque sabemos que el de www.identidadrc.com.ar es el que confecciona quien les habla y el que sale al aire es el que hace Juancito. Por eso por ahí podemos concordar o podemos disentir. Tandita, pequeña, vamos. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, el resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluro, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail daligan@dcsf.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunícate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Ha pasado más de media hora de Identidad Racinguista y todavía no hemos ni escuchado la palabra de Russo. No hemos hablado de José Luis Fernández, que sufrió un fuerte golpe. Sí. Eso será más adelante en Identidad. Ahora quiero escuchar la palabra de Miguel Ángel Russo, a ver. Dale, lo escuchamos a Russo y le preguntaban después del partido sobre los errores de Diego Aval. No quiero cargar, pero lo visto por televisión en el daño, creo que es discutible. Es más, si no nació, se cae en el penal. Pero bueno, está donde está. No, no. Un partido de 60 siempre pone mucho vértigo, muy trabado, muy peleado, no sé. Es muy difícil para el árbitro, ¿no? Igual, salvo esa jugada después y alguna otra que no. Que hay que mirarlo muy fino. Ahí, no, no veo la última si es mano, no es mano. No, líneas generales, pero estoy contento porque lo forzamos, sé que nos falta juego, que nos falta fútbol, pero bueno. Pero vamos logrando y sustentando con esto que tiene que estar Racing, que es el vértigo. Si no es vértigo, Racing no es Racing, ¿no? Miguel, aquí estamos. Yo creo que ahí en la última reflexión deja soslayando lo que es Racing para él hoy, vértigo. Pero me quedo con algo que dijo sobre Aval. Y no sobre lo que dijo solamente, sino cómo lo dijo. Porque muchas veces el lenguaje gestual dice más que las palabras. Y uno que tuvo la posibilidad de estar allí mientras Miguel Ángel Russo hablaba, cuando decía lo de la mano, si era Bieler o Aucho o Luguercio, era penal, la cara de Miguel Ángel Russo denotaba una cierta ironía en lo que decía. Por eso es que de esa manera, con su lenguaje gestual y con algo de sus palabras, Miguel Ángel Russo le tiró el palito a Diego Aval, que en definitiva termina siendo responsable de por qué Racing, por lo menos, no tuvo la posibilidad concreta de ganar el partido. Sí, y también Racing fue responsable de sus errores, lógico, porque siempre es como que uno peca de adjudicarle todas las tintas al árbitro y parece como que deja de lado algunas cuestiones puntuales del juego. Sin duda es que un árbitro que no te pita dos penales ya pasa a ser factor excluyente del comentario del partido para poder hacer un análisis futbolístico. Pero es la realidad. Que, Fabio, más allá de lo que vos decís, que estoy de acuerdo con lo que vos decís, si el árbitro hubiese cobrado los dos penales, o ponele que hubiese cobrado uno, y Racing le hubiese ganado 1-0 al escolta del puntero, del único líder, estaríamos hablando de que Racing lo pasó por arriba a Godoy Cruz en el primer tiempo, sí, porque obvio. La realidad es que Racing lo pasó por arriba. Se potencia mucho fútbol, más todo lo que vos claro, hiciste. Con cero fútbol, es cierto. Termina siendo una gran noche de Racing. Exacto. ¿Con qué voluntad, con qué orgullo Racing se lo llevó por delante a Godoy Cruz si te cobran ese penal y vos lo convertís? Mirá lo que cambia la cuestión. Sí, sin duda. Lo que sí hay que decir es que Racing tiene ya mismo, que recuperar la capacidad goleadora, tanto de Bieler como de Auche. La deuda pendiente del plantel es la delantera de Racing. Sí. Bieler solamente marcó 2 goles, Auche 3. Y la realidad, y yo no quiero ser ni defensor de uno ni de otro, quiero decir lo que veo. Lo que veo es que Bieler asiste más a Auche que Auche a Bieler. Bieler es un gran asistidor. Pero Bieler pierde más de las que gana. Más que nada cuando tiene que aguantar la pelota, sí. Cuando la pelota viene de arriba, pierden casi todas. Sí, la realidad también es que a Bieler no le llega una pelota redonda. Bueno, quiero aclarar que los dos me gustan como jugadores de fútbol, ¿eh? Me encantan. Eso está fuera de discusión. Es cierto lo que dice Juan. ¿Cuántos goles cerró Bieler en Racing? No, claro. Muchos. Auche erró mucho más goles, bueno, que Bieler. Pero a veces los delanteros deben, ante esa imposibilidad que le da el equipo, generarse las situaciones por sí mismos. Y Bieler no lo hace. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué quiero hablar de eso? Porque para mí, a mí Bieler, repito, me encanta. A mí también. Creo que va a ser un gran delantero en Racing. Ojalá tenga tiempo. Ojalá lo sea en Racing, porque tiene todas las condiciones, claro, claro, para ser un gran delantero. Sí. Y de hecho lo fue en la Liga. Sabemos que la camiseta de Racing pesa más que un piano. Pero hay que saber también, hay que saber que un delantero, tiene que generarse él las jugadas. Claro. Lo que sus compañeros no pueden generar, tiene que saber generárselo solo. Y lo que más me preocupó del partido de ayer es que Racing en un momento invadió la zona de influencia. Invadió el área o la zona en donde puede lastimar, sí, a Godoy Cruz, donde se definen los partidos, como iba a decir Mauro. El problema es que Bieler siempre quedaba contramano, nunca quedó cerca del gol. Quedó más cerca del gol Martínez en las jugadas aéreas que Bieler. Sería algo a destacar de Martínez también, quizás, y no solo algo que reproche el rendimiento del delantero ex Liga de Quito. Pero sí me preocupa que Bieler no tuvo un mano a mano en todo el partido y Auche tuvo dos. O uno y medio. Ah, sí, y Bieler siempre queda contramano. Ojo, esto habla mal de Auche también. Porque Auche no asiste nunca a Bieler. No. Y lo de Auche, ayer en la que para mí se apresura. Sí, lo que hablábamos. 44, sí, sí, sí, sí, sí, claro, fue muy parecida, incluso la resolución de él, de la jugada que erra en cancha independiente, pegándole de zurda. Exactamente. Y tirándola, sí, muy lejos. Sí, sí, exactamente. Para mí también. Pero se apresura. Pensó que estaba en offside. Bueno, pero el jugador no debe pensar eso, debe. Sin duda. Después que te no alunen el gol, por eso, claro, hay malo, bien anulado, pero que te no alunen. Bianchi dice eso, sí. Bianchi dice, pateá, que te amonesten, a mí no me interesa, pateá y haz el gol. Pero más allá de lo que vos decís de Auche y de Bieler, yo creo que demasiado recae la obligación de convertir en ellos dos, y en este caso, que no lo logran hacer más todavía, porque Racing no tiene mediocampista con gol. Aparte, está claro que, viste que hay partes del reglamento que se respetan y otras que no, viste, como que están. Sí. Que un jugador patee cuando ya había pitado 0 offside, claro, nunca se sanciona. Pero no lo van a molestar, ¿por qué lo van a molestar ahí? Si el partido está 0-0, minuto 44, no hay ni para hacer tiempo. Sin dudas, pero a lo que quiero llegar es, a mi criterio, a Auche, en algunos momentos, más que nada cuando tiene que definir las jugadas, no hablo de las definiciones mano a mano con el arquero, hablo de todas las jugadas ofensivas. Generalmente son jugadas ofensivas las que tiene Auche porque juega delantero. Generalmente se nota que lo sobrepasa la situación, de que está nervioso porque está primero en la cuerda floja, porque se sabe que el próximo que va a salir de este equipo, si no levanta su nivel, va a ser Auche, sí, porque sí, ya viene amagando Russo, lo sacó con Newell, lo volvió a sacar ayer. Es más, esto es una conjetura mía, no una información. Yo tengo dudas de si Auche va a ser titular contra Estudiantes. Tengo mis dudas. Cuando volvemos de la pausa, vamos a hablar de algo que me sucedió hoy y que para mí fue muy positivo, que la verdad es que estoy muy contento y la pasé muy bien. ¿Querés decir algo cortito, Mauro? Acá nos acaba de llamar nuestro amigo en común. A ver, ¿cuál de todos? ¿Lo puedo nombrar? Sí. No, pero gran chico. Dieguito Lausán. Hincha de Racing, Diego. De la red, a quien le mandamos un saludo. Me dijo que hoy tuvo la posibilidad de hablar con Auche y que Auche no pensó que estaba en posición adelantada, sino que pensó que tenía un defensor cerca. Ah, por eso es Lausán. Es periodista, ¿cómo voy a decir de qué cuadro es? No, yo pensaba que hablabas de otro Diego. Pensé que hablabas de Diego Urbaneja de prensa. Ah, no, Lausán es periodista, no puedo decir de qué cuadro es. Diego Lausán me decía que habló con Auche y que no pensó el delantero de Racing que estaba en posición adelantada, sino que creía que tenía por detrás y cerca a un defensor que de... Se notó que se apuró. De Godoy Cruz. Bien, el agradecimiento para nuestro colega que nos comunica lo que pudo dialogar con Gabriel Auche, y que ayuda también a que la gente entienda y no solo especule con los comentarios que hacemos nosotros en base a lo que yo creía. Yo creía que estaba nervioso por la situación y vos me decís que... No, igualmente creo que está nervioso por la situación. Ah, bien, bien. No, una cosa, pero esto creo que lo está sobrepasando algunas cuestiones a Gabriel Auche, eso no tengo duda. Coincidimos. Le está pesando algunas cuestiones. Coincidimos. Sí, seguro. Tanda en Identidad Racinguista, cuando volvemos voy a hablar de este tema que a mí me puso contento, que fue una charla que hoy pude exponer en la pensión de Racing, respecto a la identidad racinguista, algunos extractos de la historia de Racing, algunas cuestiones puntuales, hablar de Tita Matiusi, de algunos momentos lindos que tuvo la historia de Racing, poder concientizar a los que tienen la posibilidad de hoy estar viviendo en la pensión de Racing, que la verdad que es un lujo, que entiendan lo que es Racing, la grandeza, que Racing no es solamente grande por su gente, que sepan el porqué de la grandeza de este club que tanto amamos nosotros, y que la realidad es que queremos que también amen los jugadores desde algún lugar, más que nada demostrando profesionalismo. Y hoy tuve una charla que la verdad que me enorgullece, primero como hincha de Racing y segundo también como persona, porque uno ve que más de 30 chicos te estén escuchando, que estén pendientes de lo que vos decís, que les guste. Siempre hay algunos que prestan más o menos atención, más que nada cuando se trata de algo de que está lejano, como el amateurismo, el campeonato del 67, pero la verdad que notar que les interesaba, repito, siempre hay algunos que les interesa más que otro, es brutal y es algo que me impactó y que les agradezco a quienes están coordinando la pensión. Hablamos de Fabián Alves, de Cecilia Contarino, que es la psicóloga, estaba también la nutricionista, la asistente social. La verdad que vi un laburo bárbaro en la pensión de Racing y me puso muy contento poder transmitir algunos valores racinguistas que uno ha vivido en todos estos años. Tanda en Identidad Racinguista y cuando volvemos seguimos con más. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Ni bilardista ni menotista, identidad racinguista. Continuamos en Identidad Racinguista y tenemos en comunicación telefónica con nosotros a Fabián Alves, que es el coordinador de la pensión de la Casa Tita Matiusi. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches, bienvenido a Identidad Racinguista. ¿Cómo andas, Flavio? Buenas noches para todos por ahí, ¿cómo andan? Antes que nada, te agradezco por la jornada que vivimos esta tarde. La verdad es que me puso muy contento y principalmente me puso contento ver a los chicos que les interese en cierta forma saber qué es lo que sucedió y lo que sucede con la vida de Racing. No, la verdad que sí que pasamos un momento bárbaro. Y es lo que charlábamos un poco hoy, viste, no, por ahí sabemos que no todos son hinchas de nuestra querida academia, pero bueno, por lo menos que vean lo que es el sentimiento por el club y por la camiseta, ya que están jugando ahí. ¿Cómo les impactó en el momento en el que les comuniqué que Racing era el primer campeón del mundo, inclusive antes que la selección argentina? Que seguramente muchos lo sabían el dato, pero cuesta darse cuenta de esa magnitud en el logro de Racing y comparándolo con algo que es totalmente popular como la selección argentina. Sí, la verdad que sí, se le veía la cara a muchos de ellos. Pero sí, es cierto, es algo realmente muy, pero muy verdadero eso de que es realmente el primer campeón porque tuvo el fútbol argentino, eso es indiscutible. Fabián, la verdad es que cuando uno entra a la pensión, y más que nada, la realidad es que no tuve la oportunidad de entrar a muchas pensiones de los diferentes equipos del fútbol argentino, pero por lo que uno puede conversar, más que nada en la época que iba a ver más seguido a las divisiones inferiores, uno aprende a valorar la pensión que tiene Racing. Yo siempre dije que, y a pesar de ser un tipo crítico de la época del gerenciamiento, siempre dije que la pensión es un gran punto a favor que ha tenido el gerenciamiento en Racing. Muchos podrán decir, no tiene que estar ubicado ahí, eso le quitó territorio a Racing. Yo no quiero dejar de lado eso y quiero decir que la realidad es que hoy Racing, y con todas las reformas que ha hecho esta nueva dirigencia, tiene una pensión de lujo, una pensión que está bien administrada desde todos los lugares, con vos a la cabeza, con el apoyo psicológico que les da Cecilia a los chicos, con el apoyo también que les da la nutricionista, la asistente social. La realidad es que yo me siento orgulloso de que Racing pueda brindarles un servicio así a los chicos que tengan la posibilidad de jugar en el club. No, mirá, bueno, sí, como decías un poco, Flavio, la verdad que conoces un poco el trabajo que estamos haciendo y es el trabajo del día a día, es un esfuerzo realmente importante, porque bueno, son 46 chicos los que hay en este momento y cada uno tiene su rollo, su mambo, sí. El que juega, el que no juega, el que se lesiona, el que está expulsado. Pero bueno, lo que tratamos es de llevarlo lo mejor posible para adelante con todo el equipo de trabajo que hay. Y bueno, en ese sentido, lo que vos decías con el tema del gerenciamiento, sí, es algo que yo que estoy desde el primer momento prácticamente de la inauguración de ese lugar, es uno de los grandes puntos a favor que tuvo la primera etapa con Marín. Porque bueno, la segunda etapa realmente se la dejó muy dorada a la pensión, a los juveniles. No le dieron la importancia que había que darle, y con la llegada de toda esta comisión directiva nueva, realmente sí, ahí se reflotó todo lo que es juveniles y se le empezó a dar la importancia que realmente se merecen, porque sabemos que ahí es el futuro del club y es donde tenés que apuntar principalmente. Sin duda, aparte son los que van a poder mamar el día a día del club, los que van a saber realmente el esfuerzo que hace todo el mundo, no solo los técnicos, porque uno siempre se queda con el apoyo que les dan o sus compañeros o los técnicos, también hablando de lo que es el fútbol profesional. Pero uno a veces se olvida de todo esto, del apoyo que das vos, del apoyo que da Cecilia, que trabaja con el aspecto psicológico. Muchas veces eso se ignora y es, como decimos siempre, el trabajo sucio, el que nadie ve, el que hace el 4, el que hace el 5. Y la verdad es que hoy noté además la onda que tienen con ustedes y eso habla de que se llevan bien y de que hacen las cosas bien y me pone muy contento. La realidad es que me pone demasiado contento haber estado hoy ahí participando, viendo cómo se nutren de información y cómo se desenvuelven también los chicos cuando teníamos la posibilidad de interactuar con ellos, cuando les mostrábamos los videos del Racing de José, los videos del 2001. La verdad es que me puso muy contento y te lo agradezco acá en vivo, como lo hice esta tarde. También se lo agradezco al presidente del fútbol amateur, a Adrián Fernández, que hoy también estuvo observando y pispeando lo que íbamos hablando. Y Fabián, la verdad es que me pone orgulloso poder abrirle la puerta, porque me considero uno de los que le abre la puerta, porque soy socio, porque vivo el día a día del club, a tantos chicos que vengan y participen con la camiseta de Racing. Sí, no, la verdad que en ese sentido, bueno, fundamental, bueno, como te decía recién, el apoyo, como recién nombraste a Adrián, al Oso Fernández, a Nacho también, que está junto con él en el predio, el apoyo de ellos constantemente, bueno, qué se necesita, qué se puede hacer, trabajamos, como te decía, para el bien de los chicos, para que ellos se sientan cómodos, para que no extrañen tanto. No solamente, vos me nombrabas a mí a la cabeza, bueno, toda la parte profesional, pero hasta la gente de maestranza, la gente de cocina, los conserjes, estamos todos apuntados al mismo objetivo, que es que los chicos estén de la mejor manera posible y que se le haga lo más fácil posible, para la redundancia, su paso por la pensión. Sabemos que esto es durísimo, es un camino duro, que no todos llegan, ojalá los 46 que yo tengo ahí adentro el día de mañana puedan vestir la camiseta de Racing, pero es un camino duro que en el año pueden llegar a subir 2, 3 a estar con el plantel de primera, pero bueno, la intención es esa, de que por lo menos el día de mañana, si no tienen la oportunidad de continuar en el club, que se vayan de la mejor manera, que sean hombres de bien. Y bueno, ahí está el tema de que por eso apuntamos también mucho al educacional, al tema de la escuela, se le da mucha importancia, recalcamos mucho eso, hablando mal y pronto le rompemos mucho la pelota con el tema de la escuela de los chicos. Está muy pero bien. Es la manera de que, ya te digo, de que el día de mañana, si no tienen la suerte de ser futbolista, que por lo menos, bueno, salgan siendo hombres o personas de bien. Sin duda, porque los que llegan terminan siendo muy poquitos. Fabián, te agradezco el laburo que están haciendo. También participé hace un tiempito de otra charla que era una especie de concientización para saber desenvolverse con la prensa, y la verdad que me sentí muy cómodo. Veo todos estos trabajos que, repito, son los trabajos que nadie ve, y me pone orgulloso. Te mando un abrazo, sigan así, e Identidad Racinguista está con ustedes para lo que ustedes necesiten. Igualmente, Flavio, un abrazo grande para vos, para todos ahí en el estudio, y también para lo que necesiten, como siempre. Fabián Alves, coordinador de la pensión de la casa Tita Matius y Tanda. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi 4685 en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la academia con identidad racinguista. Sin duda que Identidad Racinguista hay algunos programas que necesita tener más de una hora. Hoy es uno de ellos. Y claro, es un día que estamos con el postpartido, la previa del encuentro del lunes. Sí, no podemos vivir así. Los cambios del ET van a quedar pendientes, porque era una especie de debate. Sí, para mí ¿se sí, equivocó? Para mí sí. Para mí también. Yo soy de los que piensa que la verdad que no tiene tanto. Está bien, pero cuando Racing sacó... ¿Qué hubieses Nico, hecho vos? No, primero hubiese llevado un volante central al banco de suplentes. Sí. Para que vos hablás de que erró en la composición del y después en el cambio. Porque cuando Racing queda solamente con Falcón como mediocampista central, que no es mediocampista de recuperación, claro, es cuando Godoy Cruz, a la espalda de Falcón, David Ramírez empezó a agarrar la pelota y a hacerla circular. Era obvio que iba a pasar. Claro, ¿en el doble que tenía? Cansancio. ¿Cansancio? Sí, estaba calambrado. Salió rengueando. No podía más, dijo. Estaba calambrado. Es lógico que pase, pero ante esa eventualidad, me parece que Había que ser precavido. Coincido porque en el doble 5. ¿Y quién es Falcón, ese jugador? Pero en el doble 5, Falcón y Lucero juegan de lo mismo. Son el que deberían acompañar, claro, al mediocampista central. Ahora, que tiene más marca. Brito Ojeda tampoco tiene marca. Bueno, pero un mediocampista central por naturaleza. Falcón no tampoco es estaba. Barner no estaba en condiciones de jugar. Por eso digo. No seamos buenos con algunas cosas. Sí. Porque parece como que pero, ponga un 5, pero no había. No estoy siendo malo. Pero no había, Mauro. Bueno, Brito Ojeda estuvo en consideración la semana pero pasada. Pero no es marcador por naturaleza, Brito. Pero es 5, Falcón no. Aparte, es 5. Aparte, Brito no juega hace 8 meses. No, está bien, bueno, sí. De última. Lo que sí creo. Es que el técnico de Racing varias veces ya ha sido criticado desde algunos lugares por los cambios. Yo siempre tengo el mismo discurso. ¿Tiene algo no, más? No tiene. Claro, y en su momento cuando lo criticaron, mucho lo criticaron porque con el partido 0-0 Luguerzi ingresó por Auche con Newell's. Y la última. Para mí eso fue buenísimo. Y la última. Ayer yo también hubiese hecho, creo que el cambio de Luguerzi era cantado. Sí. Incluso Luguercio, desde su frescura y su explosión que tiene, lejos del arco siempre, pero explosión al fin, que dejó en posición de gol a Rosano, que no supo definir. Justo el comentario que quería hacer es del uruguayo, de Rosano. Rosano no puede jugar en la primera de Racing, coincidimos todos. Sin duda. ¿Pero quién puede jugar ahí? Rosano. ¿Vos no? Con esto te digo. ¿A qué quiero llegar? Este, no. ¿A qué quiero llegar? No estaba el partido para que Racing ayer arriesgue mucho. No lo digo. Ah. A los 30 minutos del segundo tiempo. De pero digo, grandes. Pero estamos hablando, no hablemos de lo que pasa en general o lo que puede llegar a pasar a futuro. Hablemos del partido ayer. No tiene otro. No había tanto. Uno dice, ¿cómo puede jugar Rosano? ¿Y quién juega? Yo lo pongo al Ratón Pérez. Hablando con Barbas me dice, Flavio, Pérez de 8 le va a costar y mucho, porque a Pérez le gusta tener la pelotita. Aparte, 10 minutos y no puede más por el andarivel. Por eso digo, no hay tanto. Y a mí me parece que Rosano no jugó mal el primer tiempo. No, Rosano tuvo un primer tiempo en el cual aportó más con los pies que con las manos, que es algo a destacar para él. Después del segundo se cayó. A ver, Juancito de Aquila. Dos intervenciones, Rosano. Uno por uno y después me contás qué le pasa a Fernández. Dale, arrancamos con Jorge Olivera, 6. Me parece que respondió bien las pocas veces que le llegaron. Recién hablábamos fuera del aire con Mauro. La pelota que saca en el primer tiempo, un tiro de Higuaín que se desvía, muy complicado. De Olivera, sin dudas, es el punto más alto de Racing en este torneo. Sí, sí, y no me pesa decirlo porque... Era de los que lo criticaba, de Olivera, sí, y no me pesa ha rendido, decirlo. Vamos. Y lo va a comprar 5. Racing, ¿eh? Racing va a hacer uso del 50% de la opción de Olivera en $350,000. Sí. Sería ilógico que no lo haga. Mercado 5, bueno, como de costumbre, metió mucho. Le costó definir con claridad algunas pelotas en ataque que le quedaron. Matías Martínez, un 6. Tuvo firme en la marca, prácticamente que no sufrió inconvenientes con la delantera rival. Lucas Avendaño, 7. Para mí fue el mejor del equipo. No perdió nunca ni por arriba ni por abajo. Lo que le queda pendiente a Avendaño es entregar mejor el balón, pero es algo que ya nos tiene acostumbrados. Avendaño, desde que llegó a Racing, siempre jugó así. Le cometieron un penal que Diego Aval no sancionó, que le podría haber dado el triunfo a Racing. Cada vez que Avendaño agarra la lanza, sí, algo pasa, ¿viste? Sí, tiene esa. Y no le pega mal desde lejos. Ayer también tuvo un tiro, más o menos. Sí, es cierto. No convirtió desde afuera. Era el único gol que tiene, lo hizo ante Atlético. Pero por características... Por características, uno imagina que le puede llegar a pegar mucho peor de lo que finalmente le pega. Matías Cajais, un 5. Estuvo impreciso con el balón, más que nada, el primer tiempo. Sí. El segundo partido en la marca del 2010 de Cajais. Sí, habla bien esto, no porque si el primer partido es un 5, habla bien del de campeonato. Yo de detallé lo mismo que está diciendo Mauro. Mal primer tiempo, buen segundo tiempo. Sí. Respecto a Cajais. Rosano 4. Para mí solo aportó con un buen remate desde lejos en el primer tiempo, que se fue por arriba del travesaño. A 5 minutos del final erró lo que podría haber sido el triunfo de Racing. Yo lo noto perdido en el campo de igual juego. Igual lo erró. Se pasó un poco, no, no es que... Errar erró Auche. Puede ser, es injusto quizá el término, pero me refiero a que no terminó en gol la jugada. Igual Rosano, sin dudas, que en un equipo ideal de Racing no estaría... No, ni en el banco de los suplentes. Entonces, es un jugador... Yo lo noto perdido en el campo de juego. Rápido, así concretamos lo de Racing Estudiantes. Se acomodó con el correr de los minutos. Vamos con la ganó mucho de arriba, Zucu. Más que nada en los despejes de la defensa de Godoy Cruz, y ganó siempre. Lucero también 5, José Luis Fernández 6, Auche 4.50, un 5 Bieler, y después los relevos 4.50 Falcón, 5 Fariña y 5 Luguercio. Jacob va a ser titular, sí. El tema es saber por quién va a ingresar, porque si Fernández no puede jugar, a Fernández lo van a esperar hasta el último momento. Tiene un golpe fuerte en el tobillo izquierdo. Ayer estaba para salir Fernández, no salió porque Racing no había cambio, ya había hecho los tres cambios. Sí. A Fernández lo van a esperar, es un golpe, habrá que esperar cómo avanza. Va a hacer trabajos kinésicos como lo hizo hoy. Lo van a esperar hasta 15:30. Si está bien, juega. Si no juega Lucero por izquierda y Falcón y Jacob en el doble 5. Yo esperaría. Esperaría igual. En el fin de semana vamos a estar actualizando www.identidadrc.com.ar. Reitero, Jacob va a jugar, porque algunos lo ponen en duda. No tengo duda de que Jacob va a jugar. Russo lo hizo hincapié en Jacob en la conferencia, dijo. Y eso que nos faltó un jugador como Jacob que le da buena distribución de pelota al equipo. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing. Nos escuchamos el lunes después del partido ante Estudiantes. Despertando al duende fiel de los postreros.